Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana. Buenas noches, capillenses, oyencia de Capilla del Monte, toda la provincia de Córdoba, toda la Argentina, todo el planeta Tierra, todo el universo, en este jueves 24 de febrero, programa número 482. Ya estamos terminando febrero, qué rápido va pasando el tiempo, y es como que estamos viendo con Daniel en televisión Moisés y sus plagas. Y acá hay una gran plaga que son las moscas. Ya estoy podrido de estar en mi casa, de comprar 3 frascos de insecticida, y no se matan las moscas porque al día siguiente vuelven a aparecer. Yo quisiera saber si en todo Capilla del Monte pasa lo mismo, porque por lo menos en el barrio de Villacielo es un asco. Estás comiendo y tenés las moscas. Estás en el living y están las moscas. Vas al jardín y están las moscas. Bueno, vamos a ver si alguien hace algo por las moscas. Daniel, ¿por dónde estamos? Bueno, está hablando por teléfono, así que no puede atender el micrófono. Daniel. Estamos en Me Asomo por FM Astral. 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, sur de La Rioja, norte de la provincia de Córdoba, y 107.1 para la ciudad de Capilla del Monte. Si querés escucharlo por internet, www.fmastral.com.ar. Para mensajes y WhatsApp, llamar al 11-5503-1691. Y queremos decirte que todos los programas emitidos están siendo subidos a Facebook Me Asomo. Y estaba detenido porque llamó un señor diciendo que le habían robado la cartera y que en esa cartera tenía los documentos. Así que yo quería pedirle a este señor que me pase los datos para que entonces pueda yo avisarlo por la radio. Bueno, mientras vos tomás los datos, vamos a saludar a nuestra amiga. Que me está diciendo. Es una cartera negra de dama. Así Mariana Andrea Garay es la dueña. Están los documentos, tienen un montón de cosas de importancia. Así que quien los encuentre, un teléfono te pasamos. 23-64-61-43-84. ¿Me repetís el nombre? Mariana Andrea Garay. Bueno, nosotros ya lo estamos anunciando al aire, así que cualquier persona que encuentre documentos o una cartera... ¿Por dónde lo perdió? Lo perdió en el balneario. Piedras Blancas. ¿Piedras Blancas o Águila Blanca? Le rompieron el vidrio del auto y le robaron cosas. Entonces es difícil que aparezca, bueno. El teléfono, todo lo que tenía en la cartera. Bueno, nosotros estamos al aire ahora. Ya avisamos, lo vamos a volver a repetir durante el transcurso del programa para que la gente tome nota. Bueno, y haciendo un pedido, nos acaba de llamar un oyente diciendo que le rompieron el vidrio del auto, perfecto, para mí en Águilas Blancas, y le robaron una cartera de mujer con el celular. El celular y sus documentos están a nombre de Mariana Andrea Garay. Bueno, el teléfono, por si alguien encuentra, es 23-64-61-43-84, y como vemos, el vandalismo sigue. Y la verdad que cuando viene un turista y nos viene con un cuento de estos que le robaron el auto, le rompieron el auto, le robaron los documentos, yo, que esa persona no querría volver nunca más. Pero bueno, qué sé yo, eso puede pasar en cualquier lado. Bueno, buenas noches, Betty, en este jueves de poesía. Buenas noches, Diego, buenas noches a toda la audiencia. Hola, Betty, Dani. Betty, bueno, sí, la verdad que estaba escuchando tu introducción en el programa, lo molestas que son las moscas, que no solamente están en Villacielo, sino que están en toda Capilla del Monte, incluido el centro acá donde vivo yo con mi familia. Y bueno, y no solamente las moscas son lo molesto, sino también la falta de seguridad que hay en nuestra querida capilla. Falta de seguridad y situaciones de inseguridad que se repiten casi todos los días. Bueno, vamos con nuestras primeras dos canciones. Miranda, Tu misterioso alguien, y Coti, Sorokin, con su tema compuesto por él, pero que pocas veces escucha, Color Esperanza, cantado por él también. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves.

van a poder encontrar alguna de las exquisiteces que cocinaba el ruso. Vamos a decir que si quieren irse a Buenos Aires, acuérdense que se pueden ir en buses LEP. Y para averiguar los horarios, tienen que llamar a Silvana al 488-310. Ella te pasa los horarios y te pasa el precio también del viaje. Y si vas a irte a Córdoba, vas en Lumasa, que es una masa, también la llamás a Silvana al 488-310 y averiguás los horarios. Vos creo que tenías los horarios, él le había sacado una foto, ¿no sacaste una foto de los horarios? Me dice que no, pero yo me acuerdo que sí. Así que ahora vamos a buscar los horarios de Lumasa para Córdoba. Todos los viajes son en buses diferencial. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Fletes La Argentina. Bueno, si tenés que llevar cosas de acá para allá, movilizarte, por ejemplo, llevar colchones, muebles, o incluso vos, perros, lo que sea, llamás al 3548-585848, te abrocho. Bueno, entonces, lo llamás y hablas con Pucho, Fletes La Argentina, y te va a hacer un buen precio, decir que llamás de parte de Me Asomo, y te asomás a La Argentina, Fletes La Argentina, 588848. Bueno, ahí ya te envié la lista de los horarios de las salidas a Córdoba. Esa foto la saqué el 17 de febrero, así que no me acordaba por esa razón, porque hacía unos cuantos días que no lo tenía presente. Bueno, si tenés que ir a Córdoba, acordate que Lumasa sale, vamos a repetirlo, seguramente serán los mismos, a las 7 y 10 de la mañana, 11:40, 15:40 y 19:10. O sea, es muy fácil, 7, 10 y 7, 10 de la noche, y 11:40 y 15:40 de la tarde. Cuatro viajes por día. Bueno, Betty, hoy es jueves de poesía. Yo tengo muchas novedades, Diego, y a toda la agencia. Tengo novedades con Casa Juana. Estamos ahí a full haciendo un montón de cosas, así que, bueno, mira, les cuento. Este sábado vamos a hacer el merendero como todos los sábados, a partir de las 6 de la tarde, a las 18 horas, pero va a ser en la plaza, para todos los niños pueden ir a tomar su merienda allí. Vamos a compartir esta merienda con el merendero Adonai, así que Jesús y Mariela, en la Plaza San Martín, acá, en el centro. ¿Sí? ¿Quiénes pueden ir al merendero ese día, el próximo sábado, a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín? Todos los chicos que quieran venir a tomar y compartir una merienda con nosotros, ¿sí? Ajá. Creo que vamos a tener... Chicos de 5 años a 80. Más o menos, nada. En realidad los niños vienen chicos de hasta 12, 14 años, ¿sí? Ajá. A compartir la merienda a Casa Juana, también vienen a compartir las clases de telar que les da León todos los, y están muy, muy entusiasmados los chicos. Bueno, eso va a ser el sábado. ¿Sí? El lunes también tenemos clases de bachata. No se olviden a venir a sacudir el esqueleto con Nacho, que a las 7 de la tarde comienzan las clases, que son geniales. Le agregó un día más para que podamos ir los que no podemos los días jueves, que hoy en este momento están sacudiendo el esqueleto allá en Casa Juana. Pero son bárbaras las clases, te digo que con un día que vaya te quede suficiente, porque es un excelente profe, una música divina, así que bueno, pum para arriba con la energía de la salsa, bachata, merengue y todo lo demás. Muy bien. Acordate de ir el lunes, ¿eh? Vamos el lunes a las 19 horas. Yo voy a ir a mirar. Bueno, lo que sea, pero vamos. Bueno, y menos mal que puedo ir a mirar y ver, porque cuando nosotros con Daniel nos hacemos los anteojos, vamos a Óptica Norte, que queda ahí justo en la entrada de la techada. Bien. Y siempre yo me siento arriba de los anteojos, le rompo una patilla, los aflojo. Y por suerte existen Mónica y Pablo en la Óptica Norte, que siempre nos dan una mano con nuestros anteojos. Así que desde acá les mandamos un saludo. Bueno, decirles también que en Casa Juana el martes agenden, va a haber una charla muy importante, es sobre cooperativismo, tanto que estamos hablando sobre lo que se viene aquí, una nueva sociedad a través de la solidaridad, sí, del encuentro en el cooperativismo, algo tan importante. Esta charla va a estar impartida por un compañero, Néstor Nelson Darín. En el flyer dice Néstor, le pusieron mal el nombre, pero bueno, no importa. ¿Qué será de Ricardo lo llevamos. Darín? La verdad que no sé. No sé, pero no, nada como... que ver, no, Nelson no tiene nada que ver, es no, un apellido que lleva igual al actor, pero bueno, lo dejamos ahí. Bueno, ¿es parecido al menos o no? ¿Eh? ¿Se parece a Ricardo Darín? No, bueno, hoy iba a venir, pero la verdad que yo vine por otro lado y no nos pudimos juntar para traerlo acá a la radio. Pero ya se va a quedar unos cuantos días, así que toda esa charla se puede extender en una invitación que se hará posteriormente acá a la radio, si les parece. Buenísimo. Bueno, esta charla va a estar a cargo de Nelson Darín, un educador popular, integrante de Artes Gráficas Chilaberg, una cooperativa recuperada de trabajadores, y por los trabajadores, perdón, es muy importante decirlo, en Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos esta cooperativa y él bueno, está paseando por aquí y lo pescamos, lo agarramos para que venga a dar esta charla tan importante, que va a ser el día martes 2 de marzo a las 19 horas en Casa Pueblo, Juana Zurduy, Bartolomé Mitre 546, Capilla del Monte. La invitación a esta charla está hecha por Casa Pueblo, ¿sí? Y el espacio político cultural Las Chicharras. Oíme una cosa, ¿y quién puede ir a la charla? ¿Cualquiera? Todos los interesados en esto que es tan importante, que es el cooperativismo, la introducción al cooperativismo. Muy bien. ¿Sí? Vamos a aprender a armar una cooperativa y todo lo que conlleva vivir de acuerdo a formar eso tan importante que es la cooperativa. Muy bien. Bueno, antes de que empieces a recitar la poesía y hablar de cosas culturales, vamos con dos canciones: Manuel Wirtz, Desde que te vi, y Claudia Brandt, Ni blanco ni negro, bueno. Canciones de nuestros cantantes y músicos argentinos. Desde que te vi, me cuesta concentrarme en otra cosa, y aunque es natural, siempre es especial que vuelvan a la panza mariposas. Comienzo a olvidar, se mezclan las palabras y las notas, y en cada lugar te veo llegar y llamo con tu nombre a otra. También tiene para dar sorpresas maravillosas. Oh, no. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. Empiezo a desconfiar si estoy perdiendo un poco la cordura de ser inspiración, ya sos una obsesión, se tocan el amor y la locura. No hay nada que decir ni nada que aclarar cuando pasan esas cosas. La vida a veces para dar sorpresas maravillosas. Oh, no. No hay nada que decir ni nada que aclarar cuando pasan esas cosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. Vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. La vida siempre tiene algo para dar. A veces las sorpresas son maravillosas, pero si hay algo que yo no puedo olvidar, pasa contigo.

Stafirulá Verdulería y Vivero. Frutas, verduras, hortalizas, plantines de aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548 56 17 57. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Gracias, Capilla. Me asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. El programa de hoy no está grabado, estamos acá en vivo, parece que se filtró una grabación. Uh-huh. Bueno, vamos a repetir el pedido de un turista desesperado que le rompieron el vidrio del auto en un balneario acá en Capilla del Monte y le robaron todos los efectos personales, una cartera negra con tachas plateada. Los documentos están a nombre de Mariana Andrea Garay. Y si llegaran a encontrar, porque seguramente estos chorros rompen el auto, roban las cosas, se quedan con las cosas de valor y después tiran todo lo demás, si llegaran a encontrar esta cartera, o a lo mejor le gustó al chorro, se le regala la cartera a la mujer. Sobre gustos no hay nada sobre escrito. Sobre gustos no hay nada escrito, pero bueno, pueden llamar al 23-64-61-43-84 y avisar que encontraron los documentos. 23-64-61-43-84. Los documentos están a nombre de Mariana Andrea Garay, o si no, llevarlos a la comisaría de Capilla del Monte. Bueno, el señor que llamó nos dijo que por ahí que iba a hacer lo posible por pasar mañana para contar la situación que les tocó pasar acá en la radio. Así que bueno, seguramente también estará mañana por acá para informar un poco más sobre esta situación. Bueno, y otra cosa que yo quiero decir, que se inició la campaña de vacunación antirrábica gratuita 2021. Mañana, viernes 26, se va a vacunar de 10 a 13 horas en el Zapato Norte. Barrio Zapato Norte, a ver si hay alguna otra... dice solamente Capilla Zapato Norte, Barrio Zapato Norte. Y el lunes, primero de marzo, en la calle Latinoamérica y Tesi, en Barrio La Banda. Bueno, yo querría saber qué pasa con aquellos cientos o miles de perros que andan sueltos en la calle, si van a ser vacunados también. Porque los dueños seguramente, o algunos, llevarán sus perros a vacunar, pero la mayoría de los perros que uno conoce, que están todos sueltos y muertos de hambre, dando vueltas por Capilla, ¿quién los vacunará? ¿Alguien se ocupará de eso? Bueno, es una incógnita. Bueno, Betty, estamos con vos ahora. Bueno, me quedé pensando en todos los perritos, que son muchos, y que los vecinos miran a esos perros, así que algunos... Podrían ocuparse también, ¿no? Porque hay muchos que están, por ejemplo, en la techada, ¿viste? Muchos perros están en la techada y, bueno, sería muy bueno que saber que a lo mejor algún vecino de ahí, de la techada... O la municipalidad debería ocuparse de ir a buscar a los perros. Y vacunarlos. Bueno, hoy es jueves de poesía, me voy a hacer la introducción y voy a traer una persona muy querida a esta noche, a este jueves de poesía. Él os dirá cantando: dale al poeta la cuchara del albañil, dale la cal y los cantos de las cunas, dale la palabra que crecen entre surcos, darle todas las lágrimas que contiene una hora de vida, la música de los silencios ciudadanos, un poco de viento para que puedan fabricar los sueños. Dadle al poeta la sal ardida del mar, dadle el primer impulso de las vírgenes y la primera mentira que nuestros hijos encienden. Y un poquito de luz, un poquito de luz, como una rosa. Dadle los rostros y las cosas sin términos gastados, y la mirada recta de los simples. Me diréis, ¿para qué? Si los poetas tienen la luna y los espejos. Es que el canto se ha deshecho y nos quedan hilachas como el humo de los trenes. Entonces, dadle al poeta la cuchara del albañil. Él os dirá cantando cómo se construyen los hombres puros. Nació el 15 de septiembre de 1923 en Morón. Poeta argentino, autor de más de 400 canciones, entre ellas la popular Zamba para no morir. Sus padres fueron precursores de su amor por las letras y la música. Ambos escribían poesía, tocaban la guitarra y el piano. Entre 1940 y 1960, Lima Quintana fue músico, cantor, primero en la compañía de Ariel Ramírez y luego con los grupos Los Musiqueros y Los Mandingas. Hamlet componía canciones que acompañaron al movimiento artístico y cultural denominado Nuevo Cancionero en 1962. Artistas de la talla de Mercedes Sosa y Horacio Guaraní interpretaron sus composiciones. Además de su actividad artística, trabajó en las redacciones de la agencia de noticias Unai Express en la sección política del diario Clarín. También se desempeñó como cobrador, vendedor de la editorial sudamericana y empleado del Instituto Nacional de Cinematografía. En el año 2016, la cantante Nancy Ocampo recupera y graba en su CD Camino de Tinta la chacarera, se llamaba Simple Alberto, con letra de Lima Quintana y música de Gabriel Senanes, compuesta en 1976 en homenaje al editor cordobés Alberto Burnichón, y hasta entonces inédita. Hamlet Lima Quintana falleció el 21 de febrero de 2002 a los 78 años. Este homenaje, este aniversario de su fallecimiento a nuestro querido amigo Hamlet Lima Quintana, uno de los poetas fundamentales de nuestra América. ¿Era amigo tuyo, Betty? No, pero bueno, no, era amigo del pueblo. Pero yo no, era amigo, no, pensé era, que era amigo tuyo. Era amigo del pueblo, sí, amigo del pueblo. Bueno, traigo la poesía de él, La breve palabra. A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. En ese momento de la clara armonía, de la mejor tristeza, de la entera alegría, es el gran fundamento que ronda a la grandeza. Tu palabra y la mía habitan el silencio. Por eso la palabra debe ser pronunciada como una ceremonia, con aire de campanas, una fiesta del alma, farol del pensamiento, porque fue generada por el mejor silencio. Muchas gracias. Bueno, Hamlet Lima Quintana. Hamlet Lima Quintana. Yo no lo había escuchado nunca en mi vida, pero bueno, uno de los grandes poetas, ¿sí? De... Bueno, vamos con dos canciones argentinas de nuestros cantantes argentinos. Marcela Morelo, No Podrás, y Lito Nevia, Viento Dile a la Lluvia. Vamos a recordar que quien encuentre una cartera negra con tachas plateadas que tiene documentos a nombre de Mariana Andrea Garay puede llamar al 23 64 61 43 84, o si no acá a la radio también, o si no a la comisaría. Si encuentran los documentos sería muy importante hacerlos llegar a este número, o a la comisaría o a la radio. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. No, pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, de una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti. Tal

¿no? Y habría que ver en qué sociedad uno quiere vivir, ¿no? Porque si uno ve los femicidios que están ocurriendo día tras día, esto es de no parar. Esto tiene que ver directamente con la sociedad en la que vivimos. Y creo que somos todos, todos responsables. Gente, mujeres que han pedido ayuda, las han matado igual. Entonces yo creo que si se han comunicado con la policía o con el juzgado o con los que les dan el botón antipánico o con la fiscalía o con quien sea y no les han dado una protección pese a haber pedido ayuda, creo que son responsables en algún sentido. Así que deberían haber penas cuando una persona pide ayuda y el Estado no se las da. No, me parece que eso tiene que empezar a cambiar, entonces se van a empezar a cuidar un poco más, porque todos los días nos desayunamos con una mujer muerta, ahora acá dicen que hay una chica violada en el balneario acá. El 22 de este mes, la verdad que es un desastre, esto es de no parar, o sea, si los senadores y los diputados y la gente no pide cambio de leyes, esto no va a cambiar, se ve que es así. Y es como que a nadie le interesa, o sea, le interesa a la sociedad, pero los que manejan a la sociedad y son encargados y cobran sueldazos por ocuparse de sacar las leyes, no lo hacen. Entonces, es como que miran para un lado, juegan a hacer política y los demás vemos cómo ellos se divierten y cobran unos sueldos gigantescos. Eso lo vemos en todas partes. Y también me decía hoy, no me acuerdo quién, que le habrían entregado a alguien sin licitación en el balneario un lugar para expropiar, para... En concesión. ¿Cómo puede ser eso? ¿De quién es la culpa? ¿Del que el concesionario? ¿De la municipalidad? Está todo medio revuelto. Es una sociedad muy... Creo que se toman decisiones a espaldas del pueblo sin informar y entonces uno se desayuna después de estas cosas que parece ya una costumbre de los que asumen el poder en la municipalidad, de hacer las cosas entre gallos y medianoche. Eso es lo que hablaba la vez pasada nuestro amigo Carlos Cravelo, y bueno, nos pasó a nosotros con el tema de la reserva, nos pasó a nosotros con el tema de algunos lotes que no respondían a las indicaciones de las ordenanzas. Con edificaciones, siempre, con las construcciones. Siempre entre gallos y medianoche hacen acomodan las cosas para el beneficio de algunos pocos o los amigos del poder. ¿Habrá un defensor del pueblo capillense? Aparentemente no, porque cambian los municipios y esto es como que se repite gestión tras gestión. Uno piensa que una nueva gestión va a cambiar la forma de vivir de los capillenses, que todo va a ser más ordenado y más justo, y se ven que están pasando cosas bastante terribles. Y si no lo cambia una gestión, lo tenemos que cambiar nosotros, porque me parece, ¿no? Ante un crimen, ante una violación, ante un robo, ante lo que está ocurriendo en nuestra Capilla del Monte, me parece que más allá de un movimiento que es válido, que sale a la calle, de mujeres, sí, para pedir justicia por las mujeres que están sufriendo este tipo de crímenes, que no solamente son las mujeres las que se tienen que involucrar para salir a pedir justicia, no. Sino también que tienen que ver los hombres, son padres, son hermanos, exacto. Son maridos. Yo creo que hay como un miedo de que porque mayormente estos violentos que terminan matando a esas mujeres son violentos, entonces los tipos es como que la dejan que la mujer vaya adelante y resuelva. En un montón de situaciones uno ve que la mujer siempre asume esta responsabilidad de reclamar o de insistir o de ir y pedir que se la escuche, qué sé yo. El tipo es como que la deja que vaya, o sea, entonces evidentemente eso habla de una cobardía desde los hombres, y eso también tendríamos que reverlo. Tendríamos que hacer espacios de charlas donde se nos ayude a reconocer, porque es como que yo no me voy a meter con este que es más grandote, me va a hacer bolsa si le vengo a decir algo, anda vos a pedirle tal cosa. Y va la mujer, porque la mujer tiene intrínsecamente una fuerza, no sé si porque tiene que asumir la responsabilidad de una maternidad que el hombre ni lo siente, porque no lleva 9 meses un bebé en su vientre, no padece el parto, está como muy afuera de todas esas cosas, ¿no? Entonces, la mujer tiene una fuerza interior muy, muy grande, que les permite confrontar estas situaciones y a este patriarcado que realmente ha condicionado tanto, ¿no? Tanto. Estábamos viendo con Diego una novela en la televisión y vemos que se pone a la figura de la mujer como la que le llena la cabeza al rey para que el rey no le haga caso o no sea consecuente con lo que le están pidiendo. Sí. Entonces, ya ese concepto te lo están haciendo pensar que mirá vos que yegua le está llenando la cabeza al marido para que el marido, porque tiene autoridad, que no permita. Entonces, es una historia basada en un texto bíblico. Sí. Entonces, ese machismo está impreso en ese texto también. Entonces, bueno, qué triste es poder ver que aún desde el aspecto religioso te hacen pensar que la autoridad está en el hombre y la mujer tiene que someterse. Sí, por supuesto. Cuando no es así. Bueno, pero no considero así. Que bueno, la sociedad ha cambiado, estamos en una sociedad donde hacemos participar a los hombres, sí, porque si bien desde concebir ya el hombre participa. Yo creo que en esa sociedad entonces, de Capilla del Monte nadie participa, bueno, cuando vos me parece más una yo soy marcha. Una, bueno, que vos participes no significa que, que de los 20.000 personas que hay acá, siempre son 20, 30 o 40, 40 como sí. mucho. Sí. Eso no es participación. Eso es yo me quedo sentado en la calle esperando que los otros cambien. Si la gente no toma participación sí, por uno mismo, esto no va a cambiar. Y yo espero que no pase nada, pero si llega a haber otro femicidio o llega a haber otro bueno, hubo una violación, me parece que tienen la misma importancia. Es que va a haber, va a seguir habiendo porque no hay un reconocimiento de que esto es algo tan grave y está tan enquistado en el machismo. Totalmente. ¿No? Que hay muchas madres que también incentivan ese machismo, bueno, ¿no? Cuando, totalmente. Yo recién estaba mirando a este chico muy jovencito, una chica de 15 años, fue violada sin ninguna seguridad de lo que está ocurriendo en el balneario municipal, más allá de que la municipalidad tendría, si hay en este momento una alguien custodiando allí lo que es el balneario. Pero si no hay custodiando. En el otro balneario, que creo que debe ser Águila Blanca, le rompieron el vidrio del auto y le afanaron la cartera. Vamos a recordar que si alguien encuentra una cartera con los documentos de Mariana o los documentos tirados. 23-64-61-43-84 y puede llamar o a la radio aquí en FM Astral o ir a la comisaría para devolver si alguien encuentra los documentos. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a repetir que si tenés que hacer algún flete, llevar alguna cosa, 58 88 48, te abrocho. En realidad ¿qué? Es ¿qué es esto? La Argentina. Argentinidad al palo. Te abrocho con 58-88-48. Bueno. Te llevan mejor los fletes. Y vamos a recordar que también en Atraversiamo, si quieren acordarse de la mejor cocina que para mí hubo en Capilla del Monte, mejor cocina, digo, en todo sentido, precio, atención, bla, bla, bla, bla. El ruso está cocinando en... No cocinando, pero vendiendo cosas ricas que nos hacen acordar o recordar a Miña Cocina en Deán Funes 555. Bueno, vamos con dos canciones más y ya nos vamos acercando a la última parte del programa donde vamos a pasar un disco de tangos. ¡Ay, qué lindo! Me voy a quedar toda la noche escuchando. Que a nosotros nos gusta. María Elía, Desde Mí Misma, Piano y Voz. Que a vos te gustan los temas que ella canta. Me encanta. Bueno. Vamos con León Gieco, La Colina de la Vida, y Silvina Garré, Vosé es Linda. Ay, y volvemos. Vosé es Linda también. Ay, gracias. Pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina

quando attraversa e na olha pra trás, linda, sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e te en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Yo no solo creo que estemos en emergencia hídrica, sino que estamos en emergencia de los valores en la sociedad argentina, así que deberíamos empezar a pensar a ver qué es lo que vamos a hacer para que esta nación no sucumba con todo lo que está pasando y podamos erradicar el femicidio y la corrupción y todo lo que vemos día a día. Bueno, por lo tanto, por lo pronto, debemos cuidarnos usando el tapabocas y tapanariz, lavándonos las manos, teniendo una distancia social entre 1.5 y 2 metros, como dicen los que saben, lo cual no se ve muy seguido acá en Capilla del Monte. Cuando uno va en el auto, va dando vueltas por las calles, se ve que mucha gente no cree en eso. Y la gente que no lo cree, al menos debería tener un poco de respeto por la gente que sí lo cree. Porque va a llegar un momento que están llegando las vacunas y eso nos va a proteger contra el virus, que por el momento es lo único que estamos esperando la mayoría de los argentinos. Y los que no creen, bueno, deberían ser respetuosos de los que sí creen. Bueno, vamos a escuchar en la segunda parte del programa un disco que a mí me encanta, que tengo como uno de mis tesoritos en mi casa. Y aparte es una amiga, María Elía, una cantante y música argentina que en su primer disco como solista ha no solamente lo ha producido, sino lo ha hecho ella con todo su esfuerzo, un disco de tangos, tangos cantados a su manera, piano y voz. Y yo sé que a vos, Betty, te gusta, y a Daniel también. Me encanta. Y bueno, y María Elía, como ha venido, encanta. Como ha venido varias veces acá a Capilla, bueno, decidió que quiere venirse a vivir. Ojalá que se venga a vivir acá, porque es una artista y es una genia, y para mí sobresale y sería interesante para la sociedad capillense. Tendríamos una música de excelentísimo, excelentísimo nivel. Así que bueno, ojalá que eso se pueda dar. Bueno, agradezco a todos los auspiciantes que nos acompañan y que nos acompañaron hasta acá. Ya empieza marzo, qué increíble. Ya estamos casi en, no digo en el invierno, pero empiezan las clases, empieza nos todo. Nos encontramos en marzo. Nos encontramos en marzo. Y vamos a decir que mandamos saludos a Forrajería Uritor con Hipólito Yrigoyen 122, donde nosotros siempre, siempre compramos nuestra comida para los gatos, perros y pajaritos. Y hoy me parece que nos olvidamos de comprar la comida de los pajaritos. ¿O no, Daniel? Otra vez, la segundo día que quiero comprarlo y no lo hago. Pan y manteca, cruzamos en Hipólito Yrigoyen 122 y vamos a Hipólito Yrigoyen 111. Pan y manteca, el almacén, como los almacenes antiguos, tienda de almacén, donde siempre compramos ahí nuestras cosas ricas. Vamos a desayunar siempre a Uishi, a tomar cafecitos, a tomar chocolatadas, mafaldas, del único café Bonafide que hay en Capilla del Monte, en Uishi, en la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Si vas a leer un libro y lo vas a comprar, o querés regalar un libro y quedar como un intelectual, entre comillas, o aparentás que sos un intelectual, quienes te van a recomendar un libro para comprar y un libro que te va a encantar seguramente va a ser Alejandra y Josta en la librería Nahual en La Techada. No necesariamente es para aparentar, simplemente no, porque, digo, porque la librería trabaja temas de autoayuda, por eso mismo, de pero yo digo, espiritualidad, de energía, de un montón de factores que a la gente le puede interesar, bueno, y eso sí, pero regalar eso es muy interesante. Claro, pero uno siempre piensa, cuando regalo un libro, yo quedo como un intelectual. Yo últimamente no leo absolutamente nada. Sí. Y si yo regalara un libro, la gente pensaría, ay, cómo lee este chico, y la verdad que hace rato que no, pero uno siempre queda bien con un libro. Y los que te pueden recomendar un libro son Alejandra y Josta en la librería Nahual. Eso quería decir. Muy bien. Bueno, y a comprar los libros, porque hay mucho libro virtual, ¿sí? Hay mucha lectura virtual, que también es muy buena porque encontramos todos los libros. Pero quiero decir que el impreso es lo mejor. El contacto con el libro, elogiarlo, el ir leyéndolo, ir escribiendo. El tenerlo al lado. Sí, sí, es también una conexión con algo profundo de cada uno. Y regalar un libro es regalar cultura. Bueno, nosotros la verdura, la fruta y algún dulce de membrillo siempre lo compramos en esta firula, verdulería, frutería y viveros, ahí a la vueltita del Bancor. Y si vamos a comer cosas libres de gluten, vamos a la esquina libre de gluten donde está Lala y nos muestra lo que tiene, que son cosas riquísimas. Siempre hay unas pizzas sin gluten, podés comer y no se te infla la panza. Interesante. Muy ricas. Muy bien. Almacén natural y sustentable La Natu, para comprar todas las cosas que uno necesita tener en la despensa. Sí. ¿No? ¿Qué compras, Daniel, ahí? ¿Qué compras? Condimentos, pasas de uvas rubias, que son difíciles de conseguir últimamente. Rubia, sí. Todo lo que es cereales, semillas, también tienen huerta orgánica, así que bueno, venden un poco todo eso. Después panificación artesanal. La verdad que hay cosas muy interesantes, muy ricas, y bueno, acérquense. Y si tenías una pileta, la tenés que mantener durante todo el invierno, como viene ahora, para que no se te ponga verde y el año que viene tratar de... No nos agarre la urticaria. Sí, seguro. Me llamás a 891 todo pileta, Andrea, al 57-68-99, con 3548, 57-68-99, y ella te lleva todos los productos del cloro, en polvo, líquido, el pH, el baja no sé cuánto, el antialgas, el mata mosquitos, todo te lo manda y te lo lleva a tu casa. Andrea, 891 todo piletas. Y si me voy a comer un alfajor, el alfajor va a ser Achalay. Así que vamos a lo de Anita, ahí en Achalay. ¿Y qué? Pero no importa, un alfajor podés comer. ¿Hay dieta? No sé, no. Yo no combo. Esas cosas tienen que ser muy ricas. Eso en la esquina del libro de Gordon. Claro. Que gordes mucho. Sí, no, no. Tienen unos, bueno, unos conitos sí, de chocolate sí, que son exquisitos. Sí, chocolate y dulce libre de gluten. Libre de gluten. Ah, bueno, eso muy sí bien. Está bueno. Pero no está libre de azúcar, me parece eso. Bueno, y como siempre, nuestros saludos a Juan Domingo Acosta, nuestro numerólogo, que siempre nos acompaña. Bueno. Y no te olvides de ir a comprar la comida para los pajaritos. Los pajaritos, ya está cerrado, pero bueno. Que los loritos, ya no los veo a los loros, no sé qué está pasando. Sí, ahí, anda por Aristóbulo del Valle, hay unas... Acá están los bienes. Ahí tenemos loros y sobre todo tenemos muchas moscas. Bueno, bueno, eso sí, sí, ¿no? Eso sí, vamos, pero no le hace, deben de comer a las moscas, la por favor, con las municipalidad, moscas. Exacto. Y vamos a ver qué hace la municipalidad con todos esos perros que deberían ser vacunados, que aparentemente no tienen dueños y están todos desperdigados por todo Capilla del Monte. Bueno, a ver, ¿quién se ocupa de esos perros? ¿Hay alguna campaña? ¿Hay alguien que se va a ocupar de...? Bueno, llevarlos? Hay que insistir con una sala de zoonosis, porque estaría bueno que se pueda concentrar en ese lugar todo el tema de vacunación, todo el tema de castración, todo el tema de desparasitación. Así que bueno, sería muy interesante seguir insistiendo con eso, sí, sí, porque un animal puede transmitir rabia y otras enfermedades, así que bueno, hay que estar muy atento. La sala de zoonosis es importante para la salud de los perritos y de todos. Y de muy todos. Bien. Muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo y los vamos a dejar con este disco que es lindísimo, de Marielía, Desde Mí Misma, piano y voz, unas versiones de tangos que les va a encantar, que hace rato que no escuchamos acá. Betty, muchas gracias por hoy jueves de poesía. Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias Dani, a toda la audiencia. Basta de femicidios, ni una menos. El Estado y los gobiernos son responsables. Muy buenas noches. Daniel, y todos, todos gracias. También somos responsables. Porque si vos escuchás que alguien está maltratando a una mujer, que escuchás gritos y qué sé yo, acércate a ver de qué forma podés ayudarlos, o simplemente denunciar para que se intervenga. Eso porque... una situación así puede pasar de largo y cuando te querés acordar hay un femicidio. No, pero ahora me estoy acordando que hay tanta violencia en todos nosotros que en el barrio, en el WhatsApp del barrio, sí, un vecino subió, esto es lo que hay que hacer con un femicida. Y entonces agarró había un video. Sí, subió un video de un gallito. Ay, por favor. Que un tipo le pega un tiro y lo despluma ahí en el suelo. Y me pareció tan agresivo eso. Claro. Y dije, a ver, chicos, bajemos la violencia, porque resolver algo con algo de violencia con más violencia no sirve de nada. Recapacitemos y trabajemos esta problemática. Muy bien. Sí. Bueno, vamos ahora con Charlie García, promesa sobre el bidet que muchos de nosotros hemos hecho, o por lo menos pensamientos, y después entrando ya al tango de Marielía, Baglietto y Vitale, Nostalgias. Buenas noches, nos vemos como todos los martes. El martes y los jueves. De 20 a 22 horas por... Por FM Astral. ¿En dónde? En FM Astral. Ya te me asomo, Daniel. Me asomo. Muy bien. Bueno, buenas noches, señores. Buenas noches.